marché a otro puerto. Piensas que mi amor ha muerto, piensas que ya te olvidé. Pero te diré lo cierto, hay retoños en mi huerto y la hierba tiene sed. Nunca olvidaré, nunca olvidaré, siempre lo recordaré. Nunca olvidaré tu boca ni la forma tierna y loca como tú sabes besar. Nunca olvidaré tus ojos ni tu llanto y tus enojos, nunca tu tierno mirar. Nunca olvidaré, nunca olvidaré, siempre lo recordaré. Nunca olvidaré, nunca olvidaré, siempre lo recordaré. Nunca olvidaré la tarde a escondidas de tu madre juntos en aquel trigal. Y aunque me juzgues de loco, seguro es que tú tampoco nunca la vas a olvidar. Nunca olvidaré, nunca olvidaré, siempre lo recordaré. Porque me marché a otro puerto, piensas que mi amor ha muerto, piensas que ya te olvidé. Pero te diré lo cierto, hay retoños en mi huerto y la hierba tiene sed. Nunca olvidaré, nunca olvidaré, siempre lo recordaré. Nunca olvidaré, nunca olvidaré, siempre lo recordaré. La la la la la la. Nunca olvidaré, siempre lo recordaré.